it out from the schoolhouse. I was standing on a noisy corner, waiting for the walking green. Across the street he stood, and he played real good on his clarinet for free. Black limousine and two gentlemen escorting me to the house. Now I play if you have the money, or if you're a friend to me. The one-man band by the quick lunch stand, he was playing real good for free. Nobody stopped to they knew he had never been on their TV, so they passed his music by. Oh, I meant to go over and ask for a song, put on some kind of harmony. I heard his refrain as the signal changed. He was playing real good, free. Buenas noches, estamos en Radio Cuca en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet en www.radiocuca.org o .org. En una nueva edición del programa Mancine por favor, en la FM. Y acabamos de escuchar la canción de Joni Mitchell, For Free. Acabamos de tener un altercado inesperado fuera de la radio y quería tranquilizar un poco, y de ahí que haya escogido esta canción para relajar un poco la situación. De todas maneras, no ha ido a mayores y vamos a empezar con el programa, con el western cinematográfico. Saben que este es un programa de cine en el que también aprovechamos no solo para hablar de películas de películas cinematográficas, sino también para escuchar las bandas sonoras de esas películas. Y lo habíamos dejado la semana anterior en una nueva entrega de este serial del oeste, que espero, aunque nunca se sabe, no se alargue tanto como se alargó el serial dedicado al musical. Siguiendo con el tema de la caballería, y ya entramos en materia, después de escuchar este For Free, ahí donde lo habíamos dejado, que eran el séptimo de caballería y la batalla de Little Bighorn, relacionada con el general Custer y con la película Murieron con las botas puestas. Un capítulo muy especial lo merecen los soldados Búfalo, que son los soldados negros que captó el ejército norteamericano en sus guerras contra los aborígenes indios. Si bien los Buffalo Soldiers ya es el apodo que reciben los combatientes negros alistados en la guerra de secesión, en la guerra civil norteamericana, fueron objeto de una gran película de John Ford, El Sargento Negro, y hoy todo el programa está dedicado a las películas de John Ford que dedicó a la caballería, tanto la trilogía famosa que dedicó a la caballería, formada por el Forapache, la Legión Invencible y Río Grande, como otras que también se centraron en la caballería norteamericana, no concretamente en el séptimo de caballería, pero sí en otros regimientos de la caballería norteamericana, y que la tienen de protagonista esencial de las mismas o bien colateral. Decía que película esta, El Sargento Negro, de John Ford, del año 1960, que presentaba una situación bastante escabrosa para la época, la presunta violación y asesinato de una menor por un oficial negro, un sargento del ejército del noveno de caballería, llamado Braxton Rolitz. En el ejército estaban integrados en el noveno y el décimo de caballería los soldados negros y formaban cuatro cuerpos de infantería, estos famosos Buffalo Soldiers, y lucharon fundamentalmente o esencialmente en el sureste contra los indios, los aborígenes que nosotros llamamos indios de los Estados Unidos o de Norteamérica. Parece ser que este nombre de Buffalo Soldiers se lo pusieron los nativos norteamericanos, y hay varias versiones respecto a la razón. Mientras unos señalan la habilidad para esconderse en la nieve, otros dicen que era por su valor en la batalla, por su arrojo, por el negro de su piel y el pelo rizado que asemejaba en conjunto al aspecto de un búfalo cuando entra en batalla. Todo ello es bastante irónico, el hecho de que participasen en una guerra racial, en aquel genocidio que supuso la exterminación casi total de los indios norteamericanos, reducidos los no asesinados a una reserva que buscaba la supremacía de la raza blanca sobre los aborígenes nativos norteamericanos, que precisamente se pusieran del lado de los opresores, que también a ellos les discriminaban. No ingresaron en el ejército inmediatamente, sino que en principio realizaban tareas de apoyo logístico, y el número de oficiales respecto al grueso de los miembros que pertenecían al ejército era desproporcionadamente inferior. En esta película, Sergeant Buffalo, en el original, título que hacía honor a los antemencionados soldados Búfalo, y que además ayudaba al impresionante porte físico de su protagonista, el actor Woody Strode, se recogía de manera explícita, solo hay que ver cómo son las argumentaciones del fiscal Carleton Young, todas estas circunstancias raciales que acababan un poco en la incredulidad hacia las palabras del sargento Rolitz, pero también de forma más soterrada. No se ataca el racismo, sino que se contrapone el valor del personaje, el coraje, como una especie de salvoconducto por su condición de persona de color. Por otro lado, lo más bello de la película son algunos de los momentos de especial lirismo donde se canta con placer el orgullo de raza, identificándolo con el servicio prestado al ejército norteamericano, y las posibles futuras epopeyas que se escribirán en torno a ellos, teñido todo por un patriotismo un tanto absurdo, ¿no?, que de todas maneras no diluye totalmente el discurso racial. Y para resaltar ese sentido épico de los Buffalo Soldiers, en un momento dado de la película suena la famosa marcha del Capitán Búfalo. He'll drop an ox with just one mighty blow. Ahí teníamos la famosa marcha del Capitán Búfalo de la película El Sargento Rollitz, aquí llamada Sargento Negro, aludiendo precisamente a ese concepto racial. Podríamos denominar un poco falaz el discurso de John Ford acerca del sentido del hogar que tiene el Sargento Rollitz en un momento dado del relato, que acompaña las circunstancias de la violación, que coincide temporalmente con la enésima sublevación india y su salida de las reservas. Cuando las preguntas insistentes del fiscal sobre la vuelta valerosa al regimiento mientras estaba siendo este abordado por los Sioux, el fiscal apela a la consabida valentía de Rollitz mostrada en la batalla, y el sargento acaba reconociendo que es el sentido de hogar el que le ha dado el ejército, un cierto sentido de pertenencia, de comunidad. Tremenda forma así de paliar los desagravios pretéritos sobre la raza negra al despojarles de sus tierras de origen en algún lugar de África para luego meterlos en primera línea de batalla de unas guerras para una nación que todavía en esos momentos, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, no reconocía sus derechos al mismo nivel que el resto de los ciudadanos. Claro, esto se repetiría también con el tiempo, en las guerras del Vietnam, etc. Hasta las guerras del Vietnam, quiero decir. La atmósfera del film es otro aspecto especialmente sobresaliente de la película, quizá para rebajar el ambiente asfixiante de una trama tan escabrosa. Introduce momentos cómicos, es algo bastante habitual en las películas de John Ford, que unas veces funciona mejor que otras, aquí funciona bastante bien, sobre todo en el tribunal y en el público asistente del juicio, que disminuyen bastante la tensión del film. Ellos, sin perder la fuerza de los momentos de especial lirismo, como decía antes, relacionados con el engrandecimiento del regimiento, los soldados búfalo, que no es otra cosa, por ende, para John Ford, que engrandecer el ejército en general. Este racismo del que venimos hablando debe estar, de todas formas, bastante minorado en la película, ya que el guionista de la misma es el también escritor James Warner Vela, un amigo desde la época de las películas de la trilogía, de la famosa trilogía que componían La Legión Invencible, Río Grande y Un Fuero Apache. Como decía James Warner Vela, un racista bastante reconocido, entre otros por su hijo. Todo empezó, como decía antes, con Fuero Apache, la relación con James Warner Vela, quizás la más compleja de las películas relacionadas con la trilogía de la caballería de John Ford, que rodará ya por finales de los años 40, más o menos en el año 48, si no recuerdo mal, inmediatamente después del desastre que supuso el estreno de su anterior película, también con Henry Fonda como protagonista, El Fugitivo, basada en la famosa novela El Poder y la Gloria de Graham Greene. Estas películas de la caballería, este trío que componen entre los años 48 y 50, For Apache, La Legión Invencible y Río Grande, son películas, todas ellas, donde se dan la mano dos acciones: la aventura, a ritmo de realismo meticulosamente impuesto por John Ford, que desplegaba toda su sabiduría sobre el tema, lo mismo en toques de corneta, en las pinturas indias o las formas en que podía desfilar un regimiento, y por supuesto la acción propia de la cotidianidad del fuerte, donde se dan de la mano la normalidad de cualquier familia ajena a estos espacios y las peculiaridades de la vida militar. Esa ausencia angustiosa del ser querido que va a la batalla, los abigarrados, rígidos y dignificadores bailes de los militares, el apoyo mutuo femenino que prosigue a cualquier pérdida, las instrucciones procelosas de los superiores y a veces las excesivas novatadas sobre los nuevos en el regimiento. Todo eso formaba parte del mundo militar. Vamos a escuchar la música de alguno de esos bailes. Pues este era el baile que sonaba en la fiesta de oficiales de la película For Apache. Y vamos a continuar desmenuzando todas estas películas de la caballería. Nos quedábamos, como decía, en For Apache, y todo esto tiene un sentido en For. Esa narración quiere presentarnos un mundo militar, una comunidad fuerte, inquebrantable, que es unos pilares sobre los que se cimenta esa comunidad que es el ejército y sobre todo esa comunidad mayor que es el Estado norteamericano con todas sus contradicciones históricas y éticas. Print the Legend, como diría John Ford en Liberty Balance, en aquel caso, si no recuerdo mal, el personaje representado por Carleton Young, ahora mismo no recuerdo el nombre, que era el periodista del Shinbone Star. En For Apache, una frase similar al final del film, similar al hombre que mató a Liberty Valance, terminada la masacre india del regimiento de Thursday, Kirby, el otro capitán, el que opina de forma distinta a Thursday y que no quería llevar al regimiento a la batalla con los indios, reflexiona ante la prensa, al igual que en Liberty Valance y tira a Ramson Stoddard. Ningún hombre ha muerto más galantemente, sabiendo en realidad cuál es la realidad. Más seria que sus sucesoras, For Apache, en esta película Ford humaniza y dignifica a esta comunidad como a ninguna, consciente de los sacrificios que entraña la vida militar. Pero ojo, no el militarismo, no las batallas, sino la vida militar. John Agar, convertido en sargento en la academia, en West Point, regresa a su hogar, en el fuerte, al lado de su padre y su madre, su padre también militar, pero no oficial, y Ford pergeña una intensa escena familiar. El hijo abre la puerta y anuncia su llegada a su padre, quien lentamente levanta la vista de lo que está leyendo y le dice a la madre, que está fuera de plano en la cocina, «Madre, aquí está su hijo». Lugar de encuentros, estos fuertes, la caballería incluso se podría decir, que puede lugar también a desencuentros, como el del capitán York y el coronel Thursday en la película For Apache, a romances como la hija del coronel Thursday con John Agar, que creo que en aquel momento Shirley Temple y John Agar estaban casados. La hija del coronel Thursday, que si no recuerdo mal se llamaba Filadelfia en la película. También lugares de reencuentros entre padres e hijos, como acabamos de ver, o más intensos como el de Río Grande, entre John Wayne y su vástago, a quien no aprobando los exámenes de la academia para oficial, llega al regimiento de su padre, al cual lleva toda una vida sin ver. Lugar de despedidas, que pueden ser efímeras, cuando es una misión de acompañamiento de la que se espera volver, o permanentes, la jubilación que le llegan a Nathan Brittles, por ejemplo, en Sea War Yellow Ribbon, que aquí se llamó La Legión Invencible. Thank you. Pues ese era el famoso tema de La Legión Invencible, ya llevaba un lazo amarillo, en el original Sea War Yellow Ribbon, y continuamos. También el western, Lugar de Deserciones, y volvemos al Sargento Negro, como la de Rotlitz. Qué manera más honrosa y dignificadora de dibujar una deserción en el cine con Rotlitz, alejándose con tranquilidad y sin rapidez del campo de fuego del experto tirador Teniente Tom Cantrell, interpretado en la película por Jeffrey Hunter, pero que a esa distancia no puede acertar, o sí pudo, y por salvar al amigo le dejó marchar. En estos momentos intensos, épicos, es donde John Ford hace asomar toda su sabiduría para retratar con precisión todas las emociones adecuadas a los planos, con las palabras más ajustadas. Son los momentos donde consigue una mayor complicidad con el espectador, escenas que mezclan la belleza estética con una carga emocional residente en aquellos valores que más le gusta ensalzar y recoger en sus películas a John Ford: la épica, el valor, el coraje, la solidaridad. En esta escena del Sargento Negro, la deserción justificada de Braxton Rollitz se convierte en una autoliberación auspiciada por la injusticia de su detención y la certeza de que su condición racial le plantea serias dudas sobre su legítima absolución ante un tribunal militar integrado en su totalidad por hombres blancos. Durante todo el recorrido de la película, el teniente Tom Cantrell se debate entre el sentido del deber, otro tema recurrente en todas las películas de John Ford, al que su cargo le obliga, evidentemente, como dicen las ordenanzas, repite mucho a lo largo de la película, es una de las frases más recurrentes, y se debate también entre eso y la profunda amistad que le une al sargento Rotlitz. En Fort Apache, en la batalla final, que el amargado coronel Thursday obliga a librar a sus subordinados, cuando el regimiento desaparece del campo de visión de las gentes del fuerte, Anna Lee, una de las protagonistas, exclama resignada: lo único que veo son las banderas. Otro momento de especial lirismo y otro momento donde las marchas, en este caso no efímeras, más bien permanentes de la película, alcanzan una intensidad especial. En realidad lo que dijo, esto es curioso, lo único que se ve es las banderas. Hay un desajuste ahí entre la singularidad y la pluralidad gramatical. Modificación esta gramatical que dio una anécdota con Shirley Temple y el director, que tampoco merece la pena mucho narrar. Ella se ajustaba a esa imprecisión gramatical y parece que John Ford la miró un poco mal. En La Legión Invencible, el día que Brittle se jubila, otra marcha permanente, es despedido con todos los honores de forma inesperada por todo su regimiento en formación y regalo incluido, un reloj con una inspirada inscripción. Y emocionante gesto de John Wayne, el coronel Brittles, ocultado a sus soldados pero mostrado al espectador. O también por insistir en estos reencuentros, en estas deserciones, en estos encuentros, en estas marchas, etc. El encuentro entre Wayne y su hijo en Río Grande, caracterizado por el mayor formalismo y la negación de cualquier tipo de concesión por el hecho de ser su hijo, que encuentra una respuesta por parte de John Wayne, que encuentra una respuesta a la altura por parte del muchacho, quien no busca condescendencia sino labrar una buena carrera militar allí donde le han recomendado que mejor lo pueda hacer, es decir, al servicio de su padre. Un acto final de John Wayne tras la conversación delata la realidad de los sentimientos paternos que afloran cuando es necesario y cuando el pudor presencial ante su desconocido vástago ya es necesario que no impere en la escena, lleno de formalismo. La Legión Invencible, además, nos guarda un relato de incalculable valor, que es una carta del director John Ford al guionista James Warner Vela con su visión de la película. Vamos a escuchar algunos extractos sacados de esa carta que nos van a dar la idea que tenía de la película John Ford en apenas un retazo de la misma. He aquí lo que veo, vagamente, por supuesto. Y en la pantalla en color, no sobre el papel y sin secuencia. Es la historia del capitán Brittles, que probablemente se unió a la segunda de dragones en el 36 como recluta inexperto, se entiende en 1836. Asciende de soldado raso a coronel honorario y de coronel honorario a su grado permanente de capitán. Jim, creo que podemos hacer un lienzo de Remington. anchos hombros, grandes sombreros, caderas estrechas, líneas amarillas a lo largo de la pernera de los pantalones, gorras de guerra y plumas de águila, arrastrando por el polvo. El sonido de bronce de las cornetas por la mañana, las grandes extensiones de la pradera, los promontorios y las mesetas a lo lejos, y por supuesto el búfalo. Me gustaría trabajar de algún modo con Caster, no verle en la realidad de la pantalla, sino empezar una historia 9 meses después de Little Big Horn. Un grupo de soldados rastreadores cheyennes han ido hacia el sur y están en territorio comanche, Kiowa o Arapahoe. Creo que deberíamos presentar nuestras escenas importantes, Jim. Entre ellas, construir cierta acción. Me gustaría ver una escena, por ejemplo, con Brites y Alroyd cabalgando hacia el campamento hostil para discutir con el gran jefe. Han acabado la danza del búfalo y ahora, histéricos en masa, van a bailar la danza fantasma o la de guerra. Cuando se acercan al jefe, los rastreadores Cheyenne entran de pronto gritando y uno dispara una flecha entre los pies de Brittles. Este, sin detenerse, arranca la flecha y la parte en dos. Escupe sobre ella y luego la tira por detrás de su hombro izquierdo. Una airada discusión entre el jefe y su lugarteniente, entre el jefe indio y su lugarteniente, que son viejos y están cansados de la guerra. Pero los jóvenes que nunca han visto la sangre están locos por unirse a los Cheyenne y por quitarle a Henry las armas, el cuero cabelludo, por desafiarle. Posiblemente sea justo después de esto, cuando atacan a la manada de ponis, que creo que es una secuencia maravillosa. Una bonita escena en la lejana meseta. Un pequeño campo de enterramientos con una pequeña lápida donde yace la familia de Brittles, la mujer. Creo que la escena del reloj, en la que Brittles trata de expresar su agradecimiento y no lo logra, es estupenda, tal como está contada en la historia original. Nuestra historia se basa en el hecho de que Brittles tiene 8 horas más de servicio tras el homenaje referido a su jubilación. Monument Valley nunca se ha fotografiado en color y tendría que quitar el aliento. En Monument Valley tengo mi propia tribu personal de navajos que son grandes jinetes, estupendos actores. Tienen el pelo largo y lo mejor de todo es que creen en mí. Podemos trenzar su largo cabello al estilo Cheyenne, Kiowa, Comanche o como queramos. Escoger trajes especialmente buenos, hacer elaborados tocados de guerra y darles un buen aspecto. Así que creo que si el tiempo es favorable, podremos conseguir algo de lo que podremos enorgullecernos y tener la oportunidad de recuperar nuestra inversión, más del 10%. Aquí ya hablan del tema económico. Jean, te daré esto por lo que vale. Mientras tanto, vuelvo al barco a descansar un poco y a pescar, y sobre todo a pensar en la historia. Me encanta la idea de que trabajemos juntos. Esta iba a ser la primera colaboración entre este Jean, que es James Warner Vela, el escritor y después guionista de cine, y John Ford. Acaba con un arriba los rebeldes. Ya vemos que en esta carta se ocupa de varias cosas, entre otras del sueldo de sus amigos los navajos, pero también de términos absolutamente estilísticos y estéticos, como puede ser los cuadros de Remington. Se encarga también de la historia, da pinceladas de lo que puede ser la historia, de aspectos realmente emocionales y de aspectos más técnicos, como el hecho de que se acerque al jefe indio, coja una flecha, la rompa, la tire por el hombro izquierdo, etc. Esto da una dimensión de lo gran director que era John Ford, de la importancia que le daba al guión y de la intromisión que tenía en él el propio director, que ocurría casi con casi todos los directores en aquella época en la propia historia de la película. La Legión Invencible, de la que estamos hablando, ahonda en el discurso más benevolente de For Apache, aquel del Capitán York, que busca el diálogo y la dignificación de los nativos norteamericanos. Parece que York fuera una especie, el Capitán York fue una especie de Brittles, o Brittles fue una especie de York en la Legión Invencible unos años después. Se entiende que además está rodada inmediatamente después del desastre de Little Big Horn, de ahí que sea como una especie de continuación de la película anterior. es como la explicación de lo que hubiera ocurrido si se hubiera llegado a un acuerdo entre los nativos norteamericanos y el gobierno estadounidense. Evitar la presencia de los personajes tóxicos como era el coronel Thursday, cuya rigidez se despliega a lo largo de todo el metraje de Fuera Apache, y recordar el episodio en que durante el paseo matutino de su hija, recordar de esta rigidez, quiero decir, el episodio del paseo matutino de su hija a Filadelfia y el personaje interpretado por John Agar, el teniente recién diplomado en West Point, sancionado por entender que pone en peligro la vida de la muchacha sin atender a su heroica actuación en los acontecimientos que acaecen a continuación. Es una visión, desde luego, mucho más amable de la vida militar, llena de momentos de comedia protagonizados sobre todo por las peleas de Víctor McLaggen, que recogen los códigos de comportamiento solo comprensibles entre los destinatarios, que humaniza sobremanera al mando militar tanto frente a sus subordinados. Hay que recordar las reprimendas de Brites al personaje de Víctor McLaggen, que lleva escondiendo la botella de whisky en su habitación, con la que se alegra cada mañana cuando le va a despertar. Es una escena muy, muy cotidiana y que no tiene ninguna tensión. Y también frente al público, durante esa visita diaria y nocturna al cementerio donde yace la tumba de su mujer y a la que le va dando el parte diario de lo que ocurre en el regimiento. En Río Grande se profundiza más en el sentido de comunidad. Hay que recordar que ni siquiera hay fuertes o unas tiendas de asentamiento en la frontera itinerante en las que se apostaban las huestes de la caballería. Y de nuevo en esta película, que utiliza más el modelo de la Legión Invencible que de Fuera Apache, en cuanto a despojar del dramatismo de la anterior, nos encontramos de nuevo con la fuerza del personaje femenino como protagonista, como no en la lejanía de la Legión Invencible, que es la tumba de la mujer del coronel Brittles, y que está resignado, como ya decía en el programa anterior sobre la caballería, está resignado a combatir a la caballería que ocupa el corazón dividido del capitán del oficial protagonista interpretado por John Wayne. Vamos a escuchar la canción de Songs of Pioneers de la película Río Grande. My gal is purple in the twilight days, when soft shadows wander in the sundown blaze. Her lips lie the cherries, o'er her head, her eyes like the feathers from a raven's shed. Wait, I know she will, I can see her still with longing in her eyes when day is done. But I'll be far away to stay with one I love the same as she loves me. My gal is purple, waiting there, and I know deep inside me she is fair. Again to her. realidad la canción se llama, no es The Song of Pioneers, es My Gal, ahí no me acuerdo exactamente cómo era la canción. Bueno, da igual, ya lo diré en otro momento. My Gal is Purple. Bueno, recordar que estamos en Radio Cuca, en el 107.3 del dial, en el programa Mancine, por favor, una nueva edición de domingo este programa, que nos pueden llamar para cualquier cosa al teléfono 985-2981-37. El siguiente programa será El Justiciero, vendrá por aquí a hacerlo el Ramiro. Y ahora continuamos con este programa dedicado al western y concretamente a las películas de la caballería, y más concretamente a las películas de la caballería rodadas por John Ford, ya de forma protagónica, esta caballería, o de forma un poco menos protagónica, casi tangencial, como ocurre en otras películas de las que vamos a pasar a hablar en breves. Continuando con el tema, con la trilogía de la caballería, que formaban Fort Apache, Río Grande y la Legión Invencible, mientras que la ausencia en Fort Apache, ya que el personaje de Shirley Temple es protagonista de una historia casi complementaria, el de Filadelfia. Decía, mientras que la ausencia en Fort Apache incrementa la rudeza del personaje del coronel, que no encuentra ese baluarte femenino que encuentra el protagonista Río Grande o la Legión Invencible, aunque sea en la lejanía de la tumba, como decía antes, en la Legión Invencible, o en la distancia de una separación forzada, con visos de terminar esa separación y volver a juntarse. Decía que la presencia femenina humaniza o rehumaniza, en el caso de Río Grande, al feroz oficial al mando. Estas son las tres películas que dedicó John Ford, la Legión Invencible, por orden de fechas, Fort Apache, La Legión Invencible y Río Grande, especialmente a la caballería estadounidense, en el sentido que venimos insistiendo, como unidad, como hogar, como lugar de aprendizaje, foco de valores, etc. También como disciplina, por ejemplo, también el Sargento Negro, por supuesto. Pero John Ford también rellenó sus películas del oeste dedicadas a la caballería con otras apariciones a lo largo de otros westerns estrenados por el director en su amplia trayectoria. Una de ellas, por ejemplo, fue la desdibujada película Two Rock Together, Dos Cabaldan Juntos Aquí, que se estrenó en el año 1961, de la que pasamos a escuchar ahora la banda sonora de George Darning. Un momento, por favor. Ahí teníamos la banda sonora de la película Two Rock Together, aquí llamada, se dice una traducción literal, Dos Cabalgan Juntos. ¿Cómo se nota en los años 60 ya en las bandas sonoras? Bueno, esta película, como decía antes, el año 1961, de la que, por cierto, se aprecia sobremanera un plano secuencia fijo, parece ser que muy bien rodado, entre James Stewart y Richard Widmark, los protagonistas de la película, a la orilla de un río, sentados sobre un tronco, donde están hablando básicamente del matrimonio. Película en la que la caballería impulsa un proyecto que es la compra de personas raptadas por los indios para que vuelvan con sus familias. aquellas familias a los que siendo muy jóvenes les fueron arrebatados y con los años pasan a convertirse en auténticos comanches. En este caso, un argumento parecido a la legendaria de Searchers, Centauros del Desierto, de la que seguramente hablaremos en otros programas, que trataba también un tema, el tema de la integración racial de los blancos en los indios y las consecuencias que ello llevaba. Película, yo diría que antipática y desagradable, donde el sentido del humor propio de muchas de las películas de la filmografía de John Ford apenas seduce y levanta una trama bastante irregular, donde incluso los temas están resueltos con una especial virulencia y tosquedad. Aparece el ejército a veces con un cuerpo inexperto y en este caso cómplice en la tensa situación que se produce con la recuperación de algunos de los blancos por sus familias. En realidad creo que era solo uno, si no recuerdo mal. La insistencia del mando por continuar con esa idea, del mando militar, por continuar con esa idea romántica, es contraatacada por una realidad que les golpea devolviéndoles a un racionalismo lógico que explica la total pérdida de las costumbres de una civilización por la otra, es decir, la llegada de la adopción por parte de los indios, de los piel rojas, que llaman salvajes continuamente en la película, de los blancos, acabará por, evidentemente, convertir a esos blancos de adopción en auténticos indios y convertirles a su civilización. Al final todo ello estallará. Esta devolución llevará a un episodio de linchamiento por parte de los blancos y a la huida de una mujer mexicana que vuelve al mundo de los blancos tras escapar de su esposo jefe indio y que siente el aliento de la discriminación en todos sus actos como no lo había sentido cuando está con los blancos, como no lo había sentido jamás cuando estaba con el pueblo indio. En un determinado momento, la mujer manifiesta la desconfianza que genera y la que siente ella también hacia los blancos, con las siguientes frases: esa gente me sonríe con los dientes pero muerden con los ojos. No he visto a nadie dándome la espalda desde que he llegado a este lugar. Clavan sus ojos en mi cuerpo como dedos sucios, como si al volverse fuese a saltar sobre ellos y mi contacto debiera eliminarse como una mancha. Acaba la historia de forma desagradable, como decía antes, con el linchamiento del indio convertido y la huida de la mujer mexicana inadaptada al hombre blanco. Eso sí, introduce un elemento cómico, y es que el propio James Stewart, que ha vuelto a su lugar, al lugar donde era sheriff, se han celebrado nuevas elecciones, ha perdido su candidatura, probablemente no es sheriff, y se va con la mujer mexicana con la que han mantenido al final de la marcha, de la vuelta al regimiento, un romance que supuestamente continuará en California. Realiza una película de nuevo conflictiva en el discurso, contradictoria. A pesar de los vaivenes del guión y de un argumento endeble, la crítica racista se va superponiendo, cambiando de bando con el progreso de la historia. Presenta una historia de indios salvajes que raptan a hombres blancos, a jóvenes blancos que engrosarán su etnia, como decía antes, pero los blancos, muchos años después y fruto del dolor por la pérdida de sus seres queridos, intentan lo imposible con la recuperación, ante el cual el sheriff, protagonista de la película, el sheriff McLean, personaje de James Stewart, les avisa de aquello de lo que van a ser testigos, de lo poco que van a reconocer a los seres queridos, los cuales les despojaron. Y la reacción cuando les devuelvan al único que han traído en contra de su voluntad y previo pago de rifles. Un Ford más discursivo que de costumbre, menos lírico, más agreste en el paisaje y preocupado sobre todo por el discurso. Se sobrepone en esta película, como decía, el discurso, en el discurso pro-indio, que acabaría por dominar la narración de su testamento fílmico westerniano, que es la amputada y discreta de Cheyenne Otón, el otoño Cheyenne, aquí llamada El Gran Combate. El Gran Combate. Thank you. Esa era la música del Gran Combate del gran Alex North. Al principio no he dicho la autoría de las bandas sonoras de las películas de la caballería, de las primeras de las que hemos hablado en el programa de hoy, básicamente porque eran temas folclóricos traídos de la tradición incluso de otros países. No, si no recuerdo mal, en el caso de la canción que escuchamos de Río Grande, era una canción británica, no estoy muy seguro, pero me parece que es así. Decía que evidentemente tienen bandas sonoras originales, tienen score original, pero las canciones escuchadas componen más ese folclore que está en el imaginario de las leyendas y de la caballería estadounidense. Para terminar con la película de la que estábamos hablando, para redondear un poco, diríamos de Two Rock Together, y continuamos con el Gran Combate, que sí es criticable incuestionablemente el rato por los blancos, de los blancos por los indios, también lo es que los blancos pretendan la recuperación de unos seres ya convertidos a otra civilización en una postura de intransigencia y de incomprensión ante la circunstancia en que conllevó ese rapto, la adopción por los raptados de esa civilización y, desde luego, el odio y la condescendencia propios del más profundo de los racismos. Y finalmente, en ese testamento fílmico al que hacíamos alusión ahora mismo, El Gran Combate, El Otoño Cheyenne, El Último Western de John Ford, donde ya esta película, a pesar de la excelente fotografía de William Clothier, el discurso ya parece mucho más subrayado e incisivo. Con un protagonismo a caballo entre la tribu india de los Cheyenne en la búsqueda de su tierra de origen, de la tierra prometida hacia la que inician su marcha hasta las rupturas de las negociaciones en el enésimo tratado incumplido por el gobierno del hombre blanco, búsqueda cual pueblo de Israel con su Moisés al frente se tratara. Y por otro lado, el protagonismo de la caballería, con el ya explícito desacuerdo entre sus integrantes, mandos intermedios, representados en este caso por la persona del capitán Archer, que está protagonizado por Richard Widmark, y el gobierno que les manda, que mantienen una actitud displicente frente al piel roja y prefiere acudir a un barrio de oficiales antes de atravesar una tormenta de arena que probablemente hayan atravesado los indios andando desde sus tierras de origen para acudir al encuentro de estos, al encuentro del pueblo de Cheyenne, que al completo espera como tótems inmóviles de pie en el fuerte donde quieren sellar el próximo acuerdo que regule su relación con el hombre blanco. Recuerdo que esta película, que fue mucho más exitosa que en Europa, que en Estados Unidos, recaudó bastante más, aun así fue un fracaso bastante importante la carrera de John Ford, lo que probablemente llevaría a su jubilación tras dirigir su última película, la película siguiente a esta, Siete Mujeres. Era un proyecto que la Warner en aquel momento tenía como inferior al gran proyecto filmado en Panavisión con este, aquel año 1964, en esta compañía que era My Fair Lady, película musical de la que ya hemos hablado, por la que se estaba apostando realmente la compañía, de la que ya hemos hablado en el serial dedicado al musical, y contó con todos los privilegios de la compañía, con un presupuesto que doblaba el del Gran Combate, y que claro, acabó ganando, acabó siendo la película favorita en los Oscars, y que se llevó por precisamente casi todos los Oscars importantes en aquel año 1964. Después de este intervalo, que no tiene que ver con el argumento de la película, hay que decir que es una película bellísima en su planteamiento, con esa odisea elegíaca del pueblo indio y los soldados persiguiendo paralelamente. Como digo, se convierte al final en una película que, si bien está muy bien en el planteamiento, al final es una película de ramalazos, de retazos, con guión descompensado, donde de vez en cuando aparece, más bien diría yo a cuentagotas, la genialidad del maestro. Película donde John Ford muestra sin tapujos la diferencia entre lo militar y el militarismo. El sargento Stanislav Misoski, de origen polaco, miembro del regimiento que manda el capitán Archer, interpretado por Richard Widmark. Stanislav Misoski, si no recuerdo mal, era el actor Mai Mazurki. En un momento de viriedad, buenos momentos que John Ford suele emplear para que los personajes de sus películas se sinceren, momento en el cual el capitán Archer le conmina por su conducta, por su estado, a que entregue la renuncia, estado que hace imposible su misión al día siguiente, que es la persecución que mantienen cada día de los Cheyenne. Mai Mazurki, es decir, Stanislav Misoski, le responde: no lo haré. ¿Y sabe por qué? No lo haré porque soy polaco. ¿Y sabe contra quién luchaban los polacos? Contra los cosacos. ¿Y sabe lo que es un cosaco? Es un hombre con un caballo, un gorro en la cabeza y un sable en la mano que mataba a los polacos por el hecho de ser polacos. Me niego a matar indios solo porque sean indios. Es un orgullo ser un soldado americano, pero no lo es ser un cosaco. A lo que Arker replica, Mysoski ha luchado antes contra los indios. Y Mysoski le responde, he luchado contra indios que luchaban contra mí, no contra un puñado de personas que están buscando su casa. De nuevo a vueltas con el pacifismo, se produce el penúltimo enfrentamiento entre los mandos, los capitanes interpretados por Richard Widmann y Karl Malden, y para que quede claro, ya desde su presentación se nos presenta a Karl Malden como un oficial ávido de reconocimientos y ascenso, mientras que la vuelta de los cheyennes a sus reservas para este capitán es una orden que se debe acatar. También se nos recuerda su origen prusiano, por si quedaban pocas dudas de sus motivaciones en su conducta. Pues Richard Widmann, el capitán Archer, sostiene que es un asesinato, que incurrirá en un asesinato si obliga al pueblo cheyenne a regresar en pleno invierno caminando a la reserva de la que salieron para dirigirse a la tierra prometida, a la tierra de su origen. Por fin, de alguna manera, hemos recorrido un camino desde la lejana diligencia realizada 25 años antes y el otoño cheyenne, realizado en el año 1964, donde el regimiento parece que se pone del lado de los indios. En aquella diligencia, la caballería era protectora y salvadora al principio, y al final de la película es, al principio es protectora y salvadora al final de la película frente a esos indios. Si no recuerdo mal, Sioux, y en esta obra póstuma, la caballería, como decía antes, cabalga paralelamente como si estuviera en absoluta comunión con el anhelo de todo ese valiente pueblo indio que, como si de una manifestación actual se tratara, caminase a esa tierra que le va a devolver su dignidad. Vamos a escuchar ese tema principal de la diligencia, tan reconocible, que también mezcla muchos temas populares traídos de probablemente de la lejana Inglaterra, Escocia o Irlanda. Thank you. una famosa suite con varios de los temas de la banda sonora de Stagecoach, La Diligencia. En realidad, parece ser que, no es como decía antes, no es una... La partitura de esta banda sonora son varias canciones americanas, no anglosajonas, como decía antes, de finales del siglo XIX. Y si no recuerdo mal, aunque en los títulos de crédito aparece un solo músico, no me doy cuenta ahora, parece ser que está compuesta por varios compositores. Richard Heitmann, que creo que es el que aparece, Frank Harlin, John Leopold y Leo Schuken, que hacen una labor de recuperación de estas canciones y de mezcla que funciona fenomenal en la banda sonora de la película. Y con esto casi vamos a terminar. De La Diligencia, respecto al tema de la caballería, poco más que remarcar, aunque volveremos a esta película en otros episodios relacionados con otros temas del oeste, dada la importancia que supuso en el año 1939, hay un antes y un después en las películas del oeste con esta película de John Ford, y de otras películas relacionadas con la caballería de John Ford y otros también volveremos, por supuesto con la auténtica joya que fue, por ejemplo, Centauros del Desierto, donde también, aunque de forma tangencial, se trata el tema de la caballería. Y así terminamos por hoy, nos despedimos, estamos en Radio Cuca, la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 del dial, si nos quieren escuchar por internet en www.radiocuca.org. Nos pueden llamar para cualquier cosa al teléfono 985-2981-37 y pueden descargarse nuestros programas tanto en Archive como en iVox. Nada más, nos escuchamos la semana que viene y les dejo en breves con El Justiciero y con Ramiro. Hasta luego.